si busco cambiar la ruta y la historia, en cómo veo la vida y la manera. Si no me encargo en aprender ahora, se irá la vida. Y el tiempo no vuelve atrás, dentro de la dimensión donde dijeron que solo hay una realidad, dentro del manejo de la privación de alma. La historia nunca pausa, el corazón dice más rap, lo congregado King Kong de las que te manda. La maldad tenemos, una misión tenemos. Liberar al mundo lleno de maldad y veneno que no merecemos, aunque no demorémoslo. Vamos a lograr a mucha honra de hip hop chileno. Copiemos los buenos ejemplos de lo que miremos, no. Critiquemos tanto y mejor apoyemos, unámonos. Tengo la clave 1-3-1-2 pa' lo que sabemos. Bendiciones de la KKC pa' que les vaya bueno. Todo lo que rodea el arte es dirty. Be careful. Razón, corazón, 50-50. Tráileme tu coco con ritmo sabor de los 90. Todo el mundo enamorado de la ninja mystic. Almighty. La King Kong damos fighting. Con los dos se cambian mentes de durmientes que con el pasar del tiempo se nos unirán inevitablemente para vencer al que se llama de King o luz de los farsantes. Darle sentido parte de mí. La noche oscura me mostró lo que cada día plena luz quizás con dar dormir. Apagaron con apego a la mentira y llegaré a enfrentar malestar suponía. Siempre dolería. Asumí el cargo del proceso. Despertar sin guía, golpe y tope. Y es por eso que hoy el norte es sentir la vida como mía. Aunque priven mi alma en otro plano será real. Si busco cambiar la ruta y la historia, en cómo veo la vida y la manera. Si no me encargo en aprender ahora, se irá la vida. Y el tiempo no vuelve atrás, dentro de la dimensión donde dijeron que solo hay una realidad, dentro del manejo de la privación de alma. La historia nunca pausa, el corazón dice más rap, lo congregado King Kong de las clics que manda. Como medalla plata protegí hasta la clica, pura conciencia clara que te atrapa y que replica. Solo quiero gloria pa' mi familia, sé que por mí serás y hasta el fin por lo que viví. Cumpliré la gran promesa que fue por lo que nací, sí. El propósito real pa' convertirme en un MC, sí.